te invitamos a poner la memoria en movimiento. Tu memoria. Mi memoria. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta cuarta temporada no faltarán las entrevistas y las columnas Ojo y Oreja con Félix Rodríguez, Género y Diversidad con Laura Castillo, Historias de Acá y El Ambiente que Habitamos. Porque somos memoria. Prendete a Memoria Giratoria. La memoria, ahora y siempre. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Memoria Giratoria y estoy muy contenta de darle la bienvenida a mi querida compañera Analía y también a todos ustedes. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos y todas? Y yo también, así como vos me das la bienvenida a mí, le voy a dar la bienvenida a todos los oyentes y a los nuevos oyentes que se suman, Andrea. Aparte de que nos están escuchando, como siempre, por FM Las Chacras 104.9, FM Sierra Comechingones, FM Carlos Murias, allá por San Carlos Minas, a partir de la semana pasada, en realidad, nos sumamos a la FM Municipal de Carpintería 87.9, cerquita de Merlo, en San Luis. Así que arrancamos desde Carpintería, desde la Radio Municipal de Carpintería, hasta después de las Altas Cumbres, prácticamente, ¿no? Wow. Por el dial. Por supuesto que después por internet nos pueden escuchar de manera, bueno, global. Y también cuando vos subís el programa al Facebook de Memoria Giratoria, al Instagram de Memoria Giratoria, y también a la radio, a FM Las Chacras 104.9, ¿no? Que también se sube a José de las Chacras. Por todos esos lugares nos podés volver a escuchar. Exactamente. Así que, bueno, queremos darle la bienvenida y abrazar a la audiencia de FM Municipal de Carpintería y a Paola, que ella tiene un programa que la vamos a escuchar en un ratito, que ella tiene un matutino, un programa de noticias de lunes a viernes en esta FM, y que tan generosamente nos convocó. Así que infinitas gracias. Sí, efectivamente, tenemos la voz de Paola, a la que le vamos a dar la bienvenida, y bueno, y la vamos a escuchar porque también está muy bueno conocer otras radios, ¿no? Y bueno, venimos de un fin de semana largo de Pascua, que hubo, bueno, un montón de gente por el valle, cualquier cantidad de turismo, autos por todos lados, la gente por suerte ocupada, ojalá que se haya movido el mercado interno así como se vio de afuera, ¿no? Porque a veces uno cree que hay mucha gente, pero a lo mejor viene gente que no gasta tanto o que tiene casa, pero se vio bastante, bastante movimiento en todos lados. Y justamente cuando hablamos de Pascuas, ¿no? No sé si te pasa a vos, pero yo siempre me recuerda unas Pascuas que pasaron hace como 35 años, ¿no? Las Pascuas donde se produjo el levantamiento cara pintada de Semana Santa, exactamente en 1987. No sé que si a vos te pasa lo mismo. Sí, André, lo recuerdo muy bien, a pesar de que todavía creo que yo estaba en el, sí, ahí casi ingresando al secundario por ahí, pero lo recuerdo muy bien, por supuesto, aquel 16 de abril de 1987, que se extendió hasta el domingo 19 de abril, ¿no? Aquel levantamiento cara pintada cuando los militares sublevados se rindieron, ¿no? En Pascuas, tras firmar un acta de acuerdo con el presidente Raúl Alfonsín, ¿no? En ese momento. Y bueno, y la famosa frase, lo que recuerdo mucho eran las frases de Alfonsín, ¿no? La casa está en orden, felices Pascuas. Recuerdo una Plaza de Mayo colmada a favor de la democracia, porque recordemos también que ese levantamiento cara pintada había sido a 4 años del fin de la dictadura militar, en diciembre de 1983. Entonces, todavía el clima de miedo, por supuesto, el clima de dolor, estaba muy presente, y este levantamiento amenazaba la continuidad del proceso democrático. Y todo esto, por supuesto, que puso en alerta a la sociedad, y bueno, y en todo el país salió la gente a reclamar por este cese del amotinamiento militar y apoyar en este momento al gobierno, apoyar a la democracia, ¿no? Con un fuerte respaldo del peronismo, de la CGT, de la iglesia, de las cámaras empresariales y por sobre todo las cosas de la sociedad y de la juventud, Andrea. Yo pensaba esto que vos, que esta frase, ¿no? Esta frase que el de la casa está en orden, que viene Alfonsina a decir, ¿no? Creo que tuvo una resignificación a posteriori de los hechos, ¿no? Porque en ese momento, cuando dijo la casa está en orden, se sintió como decir, bueno, gente, váyanse a dormir tranquilos, que ya no pasa más nada, ¿no? Pero a medida que fueron pasando los años y que se fue alejando la fecha o la del levantamiento cara pintada, porque realmente 4 años era muy poco tiempo, o sea, para que volviera otra vez un gobierno militar, en realidad visto desde acá. Pero si nosotros repasamos la historia de esos años, la sucesión de gobiernos militares con civiles era todavía bastante más acelerada. Y veníamos con esa cadencia, ¿no? De que los gobiernos democráticos no llegaban porque se veían interrumpidos por golpes militares. Y esto era algo que había sucedido con el gobierno de Illia, con el gobierno de, justamente volvía a repetirse, de Alfonsín, porque en el medio hubo todo el tiempo, con el gobierno de Frondizi, ¿no? Todo el tiempo gobiernos militares. Es decir que volvía a repetirse ese ritmo, y quizás esto de la casa está en orden, con un nombre, además con unas palabras también bastante militarescas, ¿no? En orden, era como decir, claro, esta vez no nos volvió a pasar. Exactamente, y también en esos días, claro, evidentemente la casa no estaba en orden, por eso también la significación de esta frase, ¿no? Y Andrea, también lo que me parece importante recordar es que estos caras pintadas, estos militares, pedían el relevamiento de la entonces cúpula castrense porque, entre otras cosas, la hacían responsable de la rendición en la Guerra de Malvinas. Y también exigían lo que ellos consideraban una supuesta campaña de desprestigio militar a la que se la atribuían básicamente a los medios de comunicación. Así que este conflicto se inició en Córdoba, ¿no? También es importante remarcar eso, ¿no? Que tuvo sus orígenes unos días antes en Córdoba, en el Comando de Infantería de Córdoba, y después se generalizó. El epicentro fue la Escuela de Infantería de Campo de Mayo y personajes nefastos, ¿no? Como Aldo Rico, que ni quiero nombrarlo, y otros tantos más. Sí, y esto que vos decís es muy importante, en el sentido de que como los militares veían que se venían, bueno, los juicios, ¿no? Los juicios de lesa humanidad, ¿cómo querían cortar esto? Y con lo que se venía, con lo que se hacía siempre, con un nuevo golpe militar. Entonces, vos fíjate todas las implicancias que tiene esta fecha, ¿no? Porque si hubieran hecho un nuevo golpe militar, quizás los juicios de lesa humanidad, los juicios ejemplares en el mundo que se hicieron para condenar a los delitos aberrantes que se cometieron durante la dictadura, por ahí no se hubieran producido nunca. Así que por eso es una fecha particularmente significativa para los derechos humanos, ¿no? Porque las consecuencias del freno a este levantamiento fueron mucho más allá de lo que se vio, que fueron unos carapintadas, ¿no? Detrás había un montón de reiteraciones y de malas intenciones que por suerte no llegaron a su fin. Y que tuvo una vigilia histórica donde también se realizó un recital como con artistas como Serrat, Alberto Cortés, Piero, Mercedes Sosa. Así que recordemos a Alfonsín en estos momentos, que tuvo que ir hasta Campo de Mayo, pararse ahí, exigir la rendición de los sublevados, Y bueno, finalmente todos los dirigentes del arco político hicieron un acta de compromiso democrático en la Casa de Gobierno. Lo que quería agregar, que también me parece importante, que justamente el desenlace del alzamiento Carapintada de Semana Santa también constituyó el inicio del proceso de las sanciones de las llamadas leyes de impunidad, la ley de punto final, la ley de obediencia debida, que 16 años después fueron derogadas en el Congreso en el año 2003, ¿no? Durante la presidencia de Néstor Kirchner, ¿no? Eso también quería agregarlo para que no nos olvidemos, ¿no? Es seguro, porque seguramente eso formó parte de las negociaciones en estos levantamientos. Seguro que esos eran temas que se negociaban en estos levantamientos. Los militares de aquel entonces no querían hacerse cargo de el genocidio que se había producido durante los años de la dictadura. Con esto estamos terminando el primer bloque, pero no antes, como les habíamos dicho, queremos invitarlos a escuchar a Paola, ¿no? Contanos quién es Paola, Aní. Sí, bueno, Paola Lechini está a cargo del noticiero semanal que tiene la radio municipal FM Municipal de Carpintería. Y bueno, y nos invitó a formar parte también de esta radio a Memoria Giratoria. Así que Memoria Giratoria sale por FM Carpintería los días jueves a las 17 horas, casi en simultáneo con FM Sierras, ¿no? Que nos retransmiten a las 16 horas del mismo día jueves. Pero en así la que, zona bueno, norte. Pero con Paola estuvimos también charlando un poco sobre la FM Carpintería, a ver qué programación tiene, de qué se trata, y bueno, que también se la puede escuchar, por supuesto, ¿no? Sí, y contemos que Carpintería es un pueblo que queda en la provincia de San Luis, unos 5 kilómetros antes de llegar a la Villa de Merlo, para aquellos que nos escuchan más allá del valle. Así que escuchémosla y nos vemos en el segundo bloque. Hola André, hola Ani, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pau? Muy bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, todo muy bien, por suerte, complicada con la internet, pero bien, día soleado acá, de este lado. De este también, un día maravilloso. La sierra. Sí, el otoño en Tras la Sierra para mí es la mejor estación, lejos. Te queremos agradecer mucho la comunicación y agradecer también el espacio que a partir del jueves 14 de abril, Memoria Giratoria, está teniendo en la Radio Municipal de Carpintería. Y sobre eso queríamos que nos cuentes un poquitito de qué se trata la Radio Municipal de Carpintería, cómo es la radio. En Radio Municipal de Carpintería aproximadamente unos 5 años de vida al año. En su momento tenía una primera mañana informativa y una segunda mañana. Hoy en día sigue estando la segunda mañana. Me hago cargo, digamos, un breve repaso en el ámbito regional, nacional e internacional, en cuanto a noticias y también, obviamente, destacando lo que viene sucediendo en la región, ¿no? Y en Carpintería y en Pueblos Aledaños. Básicamente, ese es el propósito de Mañanas de Radio, que es el programa que yo mañana. Pau, ¿y la radio está dentro del edificio de la municipalidad? Sí, la radio es pura y exclusivamente municipal. Y está dentro de unas oficinas del municipio, sí. Pau, ¿y qué tipo de programación tiene la radio? Aparte de la mañana, ¿no? Del informativo. Tiene algunos programas musicales que son una producción de un colega mío que yo conocí en Buenos Aires, que trabajaba conmigo en un medio de Buenos Aires. Programas bien musicales y después los días martes a las 5 de la tarde tenemos el programa de Silvina Romero y María Sol Pérez Carvajal, que se llama Haciendo Escuelas, que va los martes de 17 a 18. Bueno, yo tengo un comercio también en el pueblo, entonces es como que me asocian, ¿viste? Saben que soy de la radio y que soy de ahí del kiosco y me van cruzando y me van diciendo, te escuché tal parte, me gustó tal entrevista, como que te das cuenta de que del otro lado hay gente escuchando. Sí, mi marido dice que son como oyentes silenciosos, ¿viste? Que están ahí del otro lado, quizás no tienen esa vuelta y esa participación, pero que están ahí del otro lado y que de alguna manera uno termina enterándose que está ahí del otro lado. Sí, sí, claro que sí. Y si alguien de este lado de las sierras, de nuestra zona, de las chacras, de Lushava, de La Paz, quiere sintonizar la radio, ¿cómo tiene que hacer? Hay una página web que es el oficial de la municipalidad, que es www.carpinteria.gov.ar. Ahí vos ingresás al sitio oficial. Hay dos solapas, una que dice inicio con todas las novedades del municipio y otra que dice radio municipal, que directamente te lleva al reproductor para poder escuchar la radio. No, en la radio trabajo sola, en la operación, en la producción, en la edición también de la radio. Laburo bastante sola en ese aspecto. No tengo operador, así que tampoco tengo alguien que me dé una mano en la producción, así que voy armándolo en base a lo que va sucediendo, ¿no? En el día a día, laburo mucho con los portales, lógicamente, de noticias, con una cuestión de rapidez para las 3 horas de programa y la preproducción de este programa informativo, así que trabajo por ahí con audio, voy viendo, digamos, esto lo del internet es fantástico a la hora de la inmediatez, ¿no? En donde uno puede quizás conectar un cable y enseguida sacar al aire de lo que viene sucediendo, más en el interior, cuando uno está lejos, cuando uno labura en una radio un poco más chica, en donde quizás los recursos son más reducidos y uno tiene que como que salir a hacer como un poco de todos los laburos. Claro, sí, sí. Las radios chicas son así. Uno hace, es persona orquesta. Pero lo que me queda como que me parece que es algo rico de estos espacios radiales, justamente es cómo nos vamos entrelazando, cómo nos vamos conectando, cómo nos vamos comunicando. Y es verdad que a veces uno no sabe si te están escuchando o no, pero seguramente la comunicación comunitaria por algún lugar se mete, llega y hace que estemos ahí entrelazados, ¿no? Ani, André, bueno, complicada hoy el tema del internet y poder vernos y seguir la comunicación derechita, digamos, sin intervalos. Agradecerles por la invitación, por el llamado, por interiorizarse también por lo que viene sucediendo en Carpintería, por cómo viene Radio Municipal de Carpintería, muy contenta de formar parte, obviamente, de este medio local, que uno cuando viene de un lugar un poco más grande y está trabajando en lo que ama, rescata un montón de otras cosas y de otras situaciones, ¿no? que estando lejos desconoce totalmente. Así que por eso también contestando a la pregunta, que no sé si habrá salido bien, de André, de cómo laburábamos y demás, siempre muy a pulmón se labura en las radios mucho más chicas del interior del país y bueno, es como todo muchísimo más gratificante, ¿no? Así que agradecerles por el llamado nuevamente, por el interés sobre lo que venimos haciendo aquí en Radio Municipal. Contenta de que formen parte de la programación en este 2022. Así que bueno, estamos en sintonía y en buena vibra, como nos gusta decirlo a nosotros, y es un poco el eslogan de Radio Municipal. Así que nada, para lo que necesiten, cuentan de este lado de la sierra con Radio Municipal. Abrazo para ustedes, para ambas, y nos estamos hablando pronto.

eso, que es el Festival de la Gallina Hervida. La verdad, bueno, vos sabés. Y para eso, sí, también nos contó un poco el origen de este festival, que era por ahí lo que no sabíamos demasiado. Nuestro entrevistado del día de hoy, que es Piquín Altamirano, contarle a la audiencia de que Piquín Altamirano es vecino del Ullava y también fue jefe comunal a fines de la década del 90 hasta el 2007, ¿no? Actualmente el jefe comunal es Ulises Altamirano, y Piquín Altamirano es poeta, es un escritor que escribe prosas, que escribe poemas, y que conoce mucho, mucho, mucho la historia del Ullava. Así que con él estuvimos charlando, no solamente de cómo surge este Festival de la Gallina Hervida, que suena tan gracioso, tan pintoresco, y que es muy importante también porque es una fiesta popular, que no fue así su origen, pero posteriormente se hizo muy popular, que mueve mucho la economía de la zona, pero también nos llevó un poquitito a la historia, algunas cuestiones históricas de esta pedanía tan linda que es Ullava, y que hay cosas en común con todo el corredor de Tras la Sierra, ¿no? Lo que nos contó Piquín Altamirano también incluye a todo el corredor de Tras la Sierra, a toda esta zona transserrana. Así que les recomendamos que no se pierdan esta entrevista, porque la verdad es que es un personaje de la zona muy interesante, muy sabio, sabe mucho. Hemos también conversado de otras cosas para conocer su mirada, que también es una mirada profunda, ¿no? Y da un verdadero gusto escucharlo. Así que los invitamos a todos y a todas que no se pierdan esta entrevista. Y le agradecemos muchísimo la generosidad de su tiempo a Piquín Altamirano, que nos recibió amorosamente, realmente. ¿Y cómo es la historia de Ullava? La historia de Ullava obviamente comienza con los comechingones. Claro. Eso no tiene ninguna discusión, ¿no? Los comechingones acá los han debido allá al norte, que eran pueblos que se acentuaron acá en esta zona y cuyos sabios, así, cuyos hallazgos, por ejemplo, de morteros y conanas y demás, dan la prueba de que hay como un decaimiento en esta zona de la cultura comechingona en relación a las culturas del norte, ¿no? Uh-huh. No hay tanta bibliografía tampoco al respecto. Claro. No hay mucha bibliografía sobre los comechingones, pero lo Ullava se identifica cuando aparece Jerónimo Luz de Cabrera, primer gobernador de Córdoba, comienza a otorgar a su entorno político, aristocrático, religioso y demás, a otorgarle mercedes, tierras en mercedes, ¿no? No se olviden ustedes de los famosos impuestos que pagaban los nativos en todas partes, que eran la encomienda, la mita y el yaconazgo, ¿no? Uh-huh. Bueno, acá otorgaban en merced las tierras. Jerónimo de Cabrera le entrega las tierras primero a un ciudadano amigo, de toda la pedanía de Ullava. La pedanía de Ullava, primero una gran estancia, enorme estancia. Después, al paso de los tiempos, se fue subdividiendo. Apareció un tal González, y eso dividió Ullava en cuatro partes. Ajá. Y a cada hijo, que tenía cuatro, le dio una parte. Es decir, dos partes al norte, travesía, y dos partes al sur, Ullava, y el sur de Ullava, que sería Cornalito, a cada González. Después González, a su vez, vendió, y así se fue subdividiendo, y así de poco, la identidad física de Ullava se fue constituyendo. Como chingones, españoles, claro, criollos, mestizos, esclavos y negros. ¿Y este González, de qué época hablamos? Estamos hablando después hay los primeros mapas que aparecen de Ullava son de 1598, wow, aproximadamente. Los primeros mapas. De Ullava se llamó primero Ullava y después se llamó Nanchira. Ah. O Ullava o Nanchira. Y Ullava, si lo analizamos desde el punto de vista quechua, Hay una palabra que se utilizaba en esa época que era Luyapa. Luyapa, la hacen intervenir mucho en la investigación porque es parecido fonéticamente a Luyaba, que quiere decir el que trae las nubes, en quechua, pero no se ponen de acuerdo en la definición del concepto, de la palabra, del vocablo, porque algunos piensan que se trata de agua que corre, con piedras grises. No hay una. Hay varios entendidos, pero entre ellos no hay una unidad definitiva. Pero yo, cuando tengo una prosa dedicada a Ullava que habla justamente de Lullapa, cuyo origen es quichua, efectivamente, ¿no? Que trae las nubes. Y después se fue haciendo en un proceso muy lento, se fue identificando el pueblo y después se fue armando una división en la zona religiosa, religiosa, los curatos, los curatos. Y después fue política. Nada, le hago un resumen grande. Fue política, ya tuvo otra división, digamos, geográfica. Pero el origen de Lullaba tiene que ver con esos primeros pobladores que fueron los nativos, los españoles, que también tenían su rango jerárquico, los españoles sobre la gente de acá. Hubo levantamientos contra ellos, el levantamiento de los comuneros en la zona de Nono y de Minas Clavero, un levantamiento de los comuneros, hubo reacciones, ¿no? Pero finalmente el pueblo se fue constituyendo de a poquito, integrado primero por esos personajes y luego no tiene una fecha de fundación tampoco precisa. Porque eso de la fecha de las fundaciones, yo fui muy en contra de celebrar una fecha, porque cuando se celebra una fecha no es que viene alguien y fundó un pueblo No, y es un pueblo, es un proceso, por Y supuesto. los pueblos originarios, los comechingones, los arabinones, ¿de qué vivían? ¿De qué se alimentaban? ¿Cómo era su economía? Y bueno, su economía, fundamentalmente cuando vemos nosotros las piedras morteritos, que acá hay una piedra morterito muy grande, que ustedes no la conocen, ¿no? ¿Dónde está? Entre Travesía y Ullava, más del lado de No. Travesía. Es una piedra que debe ser en el país una de las más grandes. Es grande como toda esta habitación Wow. y tiene, no sé, 12, 14, 16 monteros. Ahí Morían. vivían y normalmente se ubicaban cerca de agua, cerca de las acequias, cerca de los arroyos, las viviendas. Agua, piedras morteros para moler la algarroba. Y con eso era el principal alimento que ellos tenían. Y ahí morían y ahí se enterraban. Y acá en esta zona, ¿dónde estarían? En toda la zona hubo, porque en toda esta zona, obviamente, ¿Dónde estamos ahora acá? también, sí, acá también, acá hay piedras de morteros, acá, cerquita, y más abajo también, estaban situados acá en la zona, no en grandes cantidades, pero había. Y eran guerreros, guerreaban entre ellos, se pintaban la cara, se drogaban, se narcotizaban, digamos así, Con fines rituales, según con qué. fines rituales, efectivamente. ¿Qué utilizaban para Ellos narcotizarse? utilizaban el sebil. ¿Qué es? El sebil es un vegetal, es una planta, pero una planta que lo extraño de esto, yo he leído Barrio Nuevo Imposti, que es el historiador de la zona más importante que tuvimos, y decían que traían el sebil, pero es una planta que se da en el Río de la Plata. Así que yo calculo que a través de los trueques conseguían sebil. Eso lo colocaban sobre una bandeja de ofrenda, decían ellos, que era una laja de piedra. Y ahí apiaban el sebil, y así se drogaban ellos. Mirá vos. Esa realmente ¿Y ca era eran uno del cazadores país, también? eran cazadores también. Mucha historia conozco, básicamente algunas cosas, obviamente que no en profundidad, pero sobre los comechingones es una de las entidades indígenas que no hay mucha bibliografía. Está todo por estudiar Y también. también por estudiar, sí. Y en esta zona, yo en una oportunidad te escuché Y te quería preguntar en algún momento que también en esta zona donde está el Algarrobo Abuelo pasaron las montoneras, el Chacho Peñalosa, puede ser. No, Facundo Fa Quiroga. Facundo Quiroga. Sí, porque el siglo XIX fue un siglo de enfrentamiento entre unitarios y federales. Es decir, entre el centralismo porteño y los pueblos del interior. Que sigue estando esa Sí, que disputa, sigue, claro. porque la aduana Terrible. estaba en Buenos Aires. Claro. La aduana estaba en Buenos Aires. Y entonces ahí se concentraba el poder. No únicamente el poder económico, también el poder militar. Por eso las batallas que libraban ellos siempre tenían mayor vigencia, mayor fortaleza las guardias nacionales que los pueblos interiores, que eran muy escasos en armamento, ¿no? Claro. Y era una lucha que duró todo ese siglo, que fue sangrienta, y los enfrentamientos fueron realmente lamentables, porque no había perdón ahí, le cortaban la cabeza, como le cortaban la cabeza al Chacho Peñalosa. En realidad, a comienzos del siglo ya se hizo muy fuerte la montonera, que eran los ejércitos que surgían de los pueblos del interior, ¿no? Pero más defendiendo sus lugares de origen. No eran gente tan guerrera como los de Buenos Aires, la provincia, sino que eran pacíficos. Pero ante el atropello de las guardias nacionales, por ejemplo, acá en Córdoba, se dio, creo que en 1829 al 31, si no estoy equivocado, hubo un gobernador acá en Córdoba que hizo una sangría en Córdoba, que fue el famoso Manco Paz, el general Paz. Claro. El general Paz, Que después lo fusiló Lavalle. claro, pero para eso él hizo la campaña de la sierra, que era hacer desaparecer a todo opositor federal, ¿no? De una manera sangrienta, de una manera atroz, feroz. Y Lluyaba era como una puerta hacia el sur. Acá hubo asentamiento de tropas. Acá se decían proclamas, y en el sentido de que asentar tropas era un lugar que ellos, sobre todo en el espacio serrano este, les servía como para una entrada hacia el sur de la provincia, ¿no? O sea, como camino a Río Cuarto. Sí, camino interior, y aparte también había todavía resistencia indígena. Claro. Y el Manco Paz tuvo su gran opositor, que fue Facundo Quiroga, ¿no? Aunque Facundo Quiroga en La Rioja no es tan venerado con la gente como el Chacho Peñalosa. Facundo Quiroga tuvo relación con Rosas, medias secretas, que no quedaron muy en claro, porque para unos, en lugar de matarlo a Facundo Quiroga, los Reinafé, lo mandó matar Rosa. En fin, hay como una discusión al respecto, una discusión en cuanto al fin de Facundo Quiroga, que se entutió mucho con los unitarios también, ¿no? Gallinita, vení pa' acá, no se haya así. Mi corazón te anda reservando un kiriquiquí. Mi corazón te anda reservando un Y en este recorrido que en otro momento podemos seguir Sí, profundizando sí, de la sí. historia de Lushaba, siglo XIX, Sí. ¿cómo llegamos a la gallina hervida? Mirá, la tradición de vida es así. Hubo un comerciante en Villa Dolores que se llamaba, le decían el Pocho Fernández. Pocho Fernández era de Lushaba, pero se instaló en Villa Dolores. Y ahí instaló también una gran verdulería, que fue conocida por todo el pueblo y por la zona, porque te vendía gran cantidad de fruta que traía de otro lado, con gran variedad de fruta y buenos precios. El Pocho Fernández fue famoso comerciante de Villa Dolores. Pero acá de Ullava. Sí, ¿de cuándo sería? Yo estoy esto. Hablando de la Fundación de la Refinería, Elvira. No, esto del Pocho Fernández que nos cuenta que pasaba. Sí, claro. Bueno, por eso hablo de la gallina Elvira, fue en 1980 más o menos, sí. Comienza la fiesta en esa época. Sí. Así en 1970 está el Pocho Fernández. Ahí va, claro. Y tal vez antes, en Villa Dolores, como comerciante importante. Sí. Él decidió invitar a sus comerciantes amigos y amigos de él a hacer una fiesta de la gallina Elvira en Ullava. Y así comienza a hacerse la primera fiesta, pero no una fiesta popular. Fue una fiesta de un grupo de comerciantes que se reunían, que se vendían tarjetas entre ellos, los comerciantes, profesionales de Dolores, abogados, médicos y demás, que se juntaban en la casa de Dante Pereira, acá en el centro de Ullava, sí, claro. Y ahí comenzó el primer encuentro, no fiesta, primer encuentro de la gallina hervida. ¿Y por qué gallina hervida? Y porque es una comida común de los pueblos serranos y de la serranía y de la pampa también en general. La gallina hervida es una comida deliciosa, la gallina hervida es como un puchero hervido, ¿no? Claro. Era muy común en los hogares, la gallina hervida. Y ahí, como era común, se hacía y duraba todo el día. Duraba todo el día, desde temprano hasta la noche, y se traían algún cantor, se cantaba, también se bailaba, alrededor y se tomaba mucho. Fue la primera, si mal no recuerdo, alrededor de ese año, en 1980. Después, fueron pasando los años, se volvía a hacer la gallina hervida, ya con más concurrencia, pero no intervenía el pueblo de Ullava. Eran reservadas prácticamente para los comerciantes de Villa Dolores que pagaban una tarjeta alta para el ullavense. Era difícil acceder porque era alta y era como ajena. Claro. Y durante mi gestión, yo estuve de presidente de la comuna desde 1993, a 2005 estuve, durante ese periodo se hizo, pero no en varias oportunidades, prácticamente hubo como un decaimiento, como una, no sé, una idea de no realizarla, no sé qué pasó entre ellos. Cuando asume Ulises en 2007, él reaviva por su cuenta la fiesta de la gallina hervida, ya con carácter popular. Claro, porque la entrada es gratuita. Porque la entrada es gratuita. Pasó de ser prácticamente privada a ser pública la gallina hervida. Con la entrada de Ulises, que no sé en qué año comenzó su mandato en 2007 hasta hoy, pero a principios ya de su mandato, él vuelve a revivir esa fiesta sin desconocer que la famosa fiesta de la gallina de vida fue un invento del Pocho Fernández, comerciante de Villa Dolores. ¿Está vivo el Pocho Fernández? No, falleció. Ajá. ¿Y cómo se llega a juntar tanta cantidad de gallinas? Bueno, en eso están en este momento. Pues. ¡Claro! En este momento Ulises con su gente va incorporando gallinas, se van comprando gallinas. A los vecinos. A los vecinos. Y así hay que cuidar los gallineros. Claro. Pero año me comentaba el otro día él que estaba costando trabajo conseguir gallinas. Porque ya no se ven tantos hogares con muchas gallinas, no se ven. No sé si han observado que sí hay gallineros, pero no hay gran cantidad como hace años, ¿no? Claro. Y bueno, esa es la historia de la gallina hervida. Es que se han vendido. Lo primero que me pienso es que se ha estado vendiendo mucha tierra que ya para vivienda residencial, Y dejó de ser más tipo granja. Sí, pero también dejó de ser rentable. Por ejemplo, mucha gente tenía para vender gallinas y los costos ahora también son muy difíciles. Claro. Para mantener un obstáculo grande, el costo del mantenimiento de gallinas, por lo que no te vale el maíz, por ejemplo. Claro. Ahora, yo pienso qué importante todas estas fiestas populares, como la de la gallina hervida, el algarrobo, la patronal, y todas las que hay en este pueblo y en un montón, porque cómo reaviva el mercado interno, la economía del lugar. La economía del porque lugar. Todo se compra y se consigue al vecino, al almacén, ¿no? Claro, y el turismo deja plata en el pueblo también. Claro, y por ejemplo... El algarrobo histórico, el algarrobo Lushava, que también fue un invento mío. Durante tu gestión, porque le contamos a la audiencia, como nos escuchan también de otras radios comunitarias, que estamos hablando con Piquín Altamirano, que fue jefe comunal de Lushava. Sí, claro, el primer jefe comunal. Pero las cosas nacen, yo digo, las cosas a veces importantes salen de la simpleza de un pensamiento, ¿no? Porque... Claro. La fiesta del algarrobo, yo estaba sentado en la plaza un día solo, yo soy medio solitario y medio chúcaro también, y digo, yo me dije, este tipo, dije tipo al mencionar algo, que mi papá me dijo, que mi papá nació en 1915, en 1930 decía mi papá, este árbol, dice, no, ahora está más desarrollado, pero era más o menos como ahora. Si al principio de 1915 está más o menos como ahora, me contaba él. Quiere decir que es un árbol que tiene más de 400 años. Es decir, haciendo el análisis, ¿no? Y un árbol que tiene su historia. Y cada fiesta tiene su historia. Inclusive las fiestas patronales de Lushava también. Pasa eso que decís vos en el tema de la venta de productos, del intercambio. Claro, como modo también, de subsistencia. Como modo de subsistencia, Y la fiesta de la gallina hervida tiene un atributo especial que es la originalidad de la fiesta. Sí. Que concurre a mucha gente. Claro. Porque. A la gente que viene de otro lado le resulta simpático el nombre. Simpático, impactante. Claro, ¿qué es eso? Se preguntan los amigos de Buenos Aires. Claro, ¿qué es la gallina hervida? Bueno, así es la historia de la historia. Bueno, qué genial, qué lindo. Muchísimas gracias. No, fue un gusto la conversación, la verdad. Interesante hablar de historia, ¿no? Sí, sí, de todo, ¿no? Cuando se puede aprender siempre es interesante. Sí, y porque Lushava tiene, entre otras cosas, para finalizar, tiene otras cosas que es un pueblo de los más antiguos de Córdoba, Lushava. ¿Es más antiguo que La Paz? En realidad están ahí. Están ahí. Pero 150 años. Los historiadores hablan del antiquísimo pueblo de Lushava. Significa que ya tiene una historia ya demasiado lejana, ¿no? Uh-huh. No se olviden que, por ejemplo, les doy un ejemplo. En 1806, 1807, la invasión inglesa. En la invasión inglesa luchó un ciudadano de Lushava. Wow, claro. Se llamaba Rosendo Pereira. Entonces, hablar de historia, hablar de acontecimientos, que ahí ofrece también la posibilidad de darle una identidad al pueblo, ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante los episodios que han ocurrido acá en Lushava, no únicamente las batallas entre unitarios y federales, sino, por ejemplo, creo que en 1814 llegó un inglés acá a Lushava y se alojó en la casa de un juez famoso que tuvo Lushava. Se alojó un tiempito. Este inglés era un escritor que venía del lado de Chile y medio perseguido por los indígenas del sur, recaló primero en Merlo, después llegó a Lushava. Y acá había un juez, fue famoso, ahora no recuerdo bien el nombre, fue famoso el juez, y ese inglés está unos días acá, lo acompaña hasta la sierra, vuelve a Córdoba con los vaqueanos, vuelve a Córdoba y vuelve a Londres. Y en Londres escribe un libro que se llama Travels in Sudamérica, Travesía en Sudamérica, y hay un capítulo dedicado a Luchaga. ¡Wow! Y en ese capítulo hablaba de las costumbres del pueblo, como homenaje sí. a Dante Pereira. Sí, claro. Que apareció hoy en tus conversaciones, el mismo Dante Pereira. El mismo Dante Pereira. En los pueblos serranos hay hábitos de pura entidad silvestre y aldeanías y aldeanas entrevistas. Un pájaro rutinando el amanecer con las ramas, un invierno sin lluvias, impacientes, dos comadres que inventan historias sentadas en la plaza, un hippie que pregunta por el arroyo y descubre el naciente como diciendo, este es mi lugar en el mundo. Hay costumbres y maneras de tantear la esperanza, buscando en silencio una noche de luna, la estrella que guarda tus secretos de almohada, acariciando el eco que vuelve de los cerros, cuando el aire es de menta y enamora la calma. No obstante, se gestan epílogos de carros y de sulcis, de peatones con carga de yuyos en los hombros, de carreras cuadreras, de osadanas serenatas, de burritos cumbreños pausando los senderos. Quiero decir, la vida en los pueblos también cambia. En torno de la acequia, de los viejos adobes, de los episodios de la semana humana, si hasta resulta extraño el galope de un manso o el eco dominguero de la añosa campana, pero junto al canal donde la historia exhibe un capítulo distinto, en este parador de antigua fopería, sigue Dante Pereira, derecho como un mástil, despertando la mano, buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo anda? Pregunta con sus 90 abriles bien anclados, con su porte de padre, abuelo y generoso amigo, que trae de su herencia una madera intacta como la savia del quebracho, como el agua que corre y se pierde en los surcos, como el rocío sobre una flor lejana. En sus 90 pétalos que nunca se marchitan, hoy le digo Dante, brindo por su ejemplo, porque ya es una antorcha perpetua de Luchaga. Ah, hermoso, hermoso. Un poema dedicado a este hombre. Felicitaciones. Muy lindo. Hermoso. Muy lindo. Muchas gracias. Tengo que estar con algo caliente, con un café. No, no hay ningún no, problema. Te he hecho miserable. Vamos a volver en otro momento. Ustedes saben que acá no tiene problema. Bueno, muchas gracias. Gracias, Piquín. Bueno. Suena cuyo cuando comienza, mi cueca suena cuyo bonito cuando comienza, pero ella en algo se diferencia, que por ser transerrana es cuyana y cordobesa. Déjeme que le explique, compadre, ¿cómo es la cosa? Es cordobesa, mi tierra hermosa, y es un portal que se abre hacia Cuyo como una rosa. Cueca cuyana y cordobesa, si es de un lado o es del otro, ya no interesa. Porque es inconfundible, cuequita, tanta belleza. Laira, lailara, laira, lara, lara, ira. La, la, la, la, la, la.

básicamente por la irrupción del COVID, sino que se remonta en el tiempo, ¿no? Ellos hablan de temporalidad cíclica, porque esta cuestión de la antipolítica se vio también en la Argentina, en la crisis del 2001, en la época de la hiperinflación durante la presidencia de Raúl Alfonsín, o sea que está relacionada con la falta de trabajo, con la precarización laboral, con la inflación y todas las consecuencias que trae. Entonces me parece que en este análisis estos investigadores traen un poco la memoria hacia el pasado. Esta crisis de representatividad, esta nueva grieta, este discurso de la antipolítica no es algo nuevo, los vemos en momentos de crisis, como fue la del 2001 y el periodo hiperinflacionario de Alfonsín. O sea, por eso hablan de temporalidad psíquica y agobiante, que tiene altibajos. Sí, y este rechazo a la política aparece cuando la gente habla del engaño o la falta de capacidad de los políticos o que están muy lejanos a nuestros problemas, ¿no? Entonces, este rechazo, que es a los políticos, se concentra como en los políticos, dice este estudio, porque se los ve responsables de una crisis que no tiene ni fin ni alternativas. Es decir que también, ¿no?, es como no creo en la política, no creo que la política pueda resolver nuestros problemas, porque creo que los políticos que representan esa política son ineptos o corruptos, ¿no? Y entonces en esto se monta sobre todo la antipolítica. Y esto hace generar una nueva grieta, finalmente, ¿no? Claro, exactamente. Y dice, también ellos cuentan que los entrevistados repetían una cosa que tenía que ver con que el cambio tenía que venir desde afuera de la política. Y acá estos investigadores marcan algo, bueno, como a tener en cuenta, porque justamente atrás de esto, de que la solución venga por fuera de la política, esto de alguna manera desarrolla el caldo de cultivo para personajes, para figuras, como por ejemplo Javier Milei. Figuras que generan entusiasmo entre la gente que deja de creer en la política. Sí, y bueno, y así la idea de futuro, digamos, si al presente se lo caracteriza como una crisis inédita y general, hacia el futuro, digamos, esta mirada antipolítica está marcada de un pesimismo tremendo, ¿no? Como un país que está condenado a ponerse palos en la rueda. Y cuando se los consultó a estos grupos sobre los deseos para la democracia, una parte de los entrevistados hizo hincapié en la idea de refundar, ¿no?, de una refundación moral. Y esto implicaría, por un lado, superar las rivalidades y por el otro lado, un cambio en el quehacer político, ¿no? Esto que están pidiendo, que haya honestidad, idoneidad, ejemplaridad. Después hubo un segundo grupo que asoció la idea del futuro a la idea de progreso, o sea, el deseo de una mejoría económica, laboral y educativa, y un horizonte más igualitario. Bueno, y después hubo un tercer grupo muy menor que apuntó a la necesidad de crear y apelar a la imaginación política para construir nuevas formas. De todos modos, me da la impresión a mí que esto de generar el grupo de antipolítica o de antisistema también forma parte de una grieta fomentada, ¿no? Que hay intereses a los que les viene muy, muy, muy bien que a mucha gente no le interese la política, descrea de la política, piense que con la política y con estos políticos no se puede hacer nada. Yo, personalmente, no quiero decir que no tienen razón. Evidentemente, en mucha, la democracia, desde aquí lo hemos marcado muchas veces, tiene muchas fallas, tiene muchos errores, hay muchos políticos corruptos y que no son idóneos en todos los estamentos, pero tampoco tampoco creemos, digamos, en falsas hipótesis, ¿no? En utopías, o sea, no podemos creer que podamos vivir sin una representatividad o que haya otra forma en estas otras formas políticas más allá de la democracia que todavía no conocemos y que puedan funcionar. Será un desafío. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Exactamente, André. Me parece que está bueno. Iniciamos el programa recordando el levantamiento Carapintada y terminarlo con esta reflexión de los discursos de la antipolítica. Me parece muy importante, porque justamente los hechos del pasado nos demuestran que tenemos que seguir sosteniendo y defendiendo la democracia que supimos construir, ¿no? Entonces, me parece que, invitamos a todos los oyentes a quedarnos con esta reflexión. ¿Cómo salir de este discurso de la antipolítica? Sí, y tratando de construir en vez de destruir, ¿no? Y en este sentido, ahora sí, antes de irnos, ¿sabés qué te quería contar? Que también para estas fechas se están cumpliendo 2 años que Cecilia Basaldúa perdía contacto con sus amigas, con su familia, con sus afectos, que 20 días después su cuerpo sería encontrado sin vida y que en todo el proceso de investigación la fiscal Paula Kelm no indagó qué pasó con Ceci durante esos 20 días. Ella estuvo desaparecida y ese agujero en el proceso de investigación es uno de los tantos que nos llevan a creer que el juicio que se va a hacer el 2 de mayo es un juicio sin justicia, ¿no? Así es, André. Así que desde el Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte, desde la Asamblea Ni Una Menos de Córdoba, desde el equipo de trabajo Justicia por Cecilia y también desde las feministas del Avia Yala, convocan a seguir pidiendo justicia por Cecilia Basaldúa. Sin investigación no hay justicia. Y la convocatoria es justamente a seguir en esta lucha, a seguir marchando, reclamando, hasta encontrarla. Sí, porque justamente vamos a seguirlo muy de cerca, porque como acabamos de decir, en pocos días se va a hacer el juicio, pero que se sabe que está cargado de vicios y de errores y de omisiones que nos hacen repetir lo que dijimos del programa pasado, del cajoneo, en la justicia, sobre todo en estas causas, ¿no? De los más débiles, las mujeres, los pobres, los grupos originarios. Y ahí seguirá Memoria Giratoria presente para seguirlo recordando, ¿no? Sí, es André. Y ya nos vamos despidiendo, ya vamos cerrando este programa, abrazando a todos los oyentes, convocándolos para la próxima semana para seguir pensando. Ahora y siempre.